Macro. Se puso ready, salió pa' la calle, llamó a las amigas, no hay quien se la baje. Roja por el humo pa' que se relaje, carita linda y curva salvaje. Ahora anda ready, subiendo el voltaje, la shorty es fancy entre el tigueraje. Loca por el humo pa' que se relaje, carita linda y curva salvaje. Tranqui, que tú andas con un cangri. Estos perros no te llegan, pero todos te tienen hambre. A ti te gusta el bandidaje y yo que soy un villano. Una puesta en tu y el trabajo en la otra mano. Contigo voy hasta abajo, yo sé bien que no eres rookie. Te tiras pa'l desbogar bailando y te pones hit. Todo el mundo nos mira, ya lo sé, pero es normal. Si la estamos montando como en un par infernal. Gata salvaje, no te aquietes, diablo mami, que piquete. Contigo me compro el lío por si alguno se mete. Por si alguno se mete, brr, brr, por si alguno se mete. Se puso ready, salió pa' la calle, llamó a las amigas, no hay quien se la baje. Roja por el humo pa' que se relaje, carita linda y curva salvaje. Ahora anda ready, subiendo el voltaje, la shorty es fancy entre el tigueraje. Loca por el humo pa' que se relaje, carita linda y curva salvaje. East Face, Club Fatal, gang, gang, yo. Que lo que te vi largo, dímelo, negro, Venezuela, sin excusa.